existido en el complejo El Solar, por el cual el ciudadano Gustavo Gastaca denunció que autores ignorados le sustrajeron una banderola, dos puertas y dos ventanas de aluminio. Este hecho aconteció en la noche del día lunes. Como en todo caso de esta naturaleza, ha sido intervención a la Fiscalía Local y comparecieron los peritos correspondientes, dándose inicio a la investigación pertinente. Y en otro orden de cosas, en la fecha fue trasladado a una unidad penitenciaria el ciudadano Jorge Fiol, quien se hallaba alojado en esta dependencia por haber infringido la ley de estupefaciente, detenido a disposición del juzgado de garantía número 1 del Departamento Judicial La Plata. Número 5, perdón, del Departamento Judicial La Plata. Ajá. Y, capitán, para los que no entendemos demasiado, ¿por qué lo trasladan a la... unidad penitenciaria? El traslado lo dispone el juzgado de garantías que interviene en la causa de cada uno de los detenidos. Claro. Generalmente los traslados acontecen luego de permanecer una persona alojada algunos meses en la en una dependencia policial. No obstante, en este caso permaneció alojado nada más que 40 días, por lo cual desconocemos los motivos, claro, por los cuales se produjo tan rápido este traslado. Claro, es por, puede ser también por el tipo de causa, ¿no? El tipo de causa penal por estupefacientes también. Puede ser, por uno de los motivos puede ser ese, el otro, claro, motivo es que esta persona tenía algunos problemas de salud, por lo cual también había, claro, permanecido alojado, internado un par de días en el hospital, por lo cual también puede ser otro de los motivos claro, que haya sido dispuesto con un poco de más urgencia el traslado a una unidad penitenciaria para su mejor tratamiento, claro, médico. Su mejor tratamiento. Capitán, esas son todas las novedades. Sí, por el momento. Muchísimas gracias, por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.